Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Es un agrado saludarle, amigo oyente, al volver hasta usted con nuestro autobús bíblico para invitarle a que nos acompañe en este viaje que estamos realizando por el segundo libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 13 y nuestra etapa hoy comienza en el versículo 3. Así es que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, comenzando con el versículo 3, y prepárese así para el estudio que tendremos en breves momentos. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 13 de este segundo libro de los Reyes. Y decíamos que en este capítulo vemos que Joacás, hijo de Jehú, reinó sobre Israel por 17 años y que siguió en los pecados de Jeroboam, su padre. En realidad no encontramos nada sensacional ni interesante en cuanto a su reinado. Mencionamos también que Jeroboam es la norma de maldad para el reino norteño. Fue pecador, estableció la adoración del becerro y en una palabra apartó a Israel de la adoración del verdadero Dios y los guió al pecado. Cuando Acab y Jezabel llegaron al trono, ellos hicieron mucha más maldad que él. Implantaron la adoración activa a Baal, la cual en realidad era una adoración de los demonios. Ahora Joacás es como su padre. Él no adora a Baal ni se entrega a los pecados de Acab y Jezabel, pero sigue en los pecados de Jeroboam, y eso, claro, ya es suficientemente malo. Continuemos hoy leyendo los versículos 3 hasta el 7 de este capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Y aquí tenemos el arrepentimiento de Joacás. Dicen estos versículos: Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron, y también la imagen de Asera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Dice aquí que Asael, rey de Siria, vino contra Joacás. Joacás sabía que se encontraba en un apuro y en peligro, y como resultado de esto, se volvió entonces al Señor. Y fíjese usted cuán bondadoso es Dios. En el momento en que el rey oró a Dios, y en el momento en que el pueblo acudió a Dios, Dios oyó y contestó su oración. Libertó a esta gente. ¡Cuán bondadoso es nuestro Dios, amigo oyente! No nos damos cuenta de cuán bueno es nuestro Dios. La bondad del Señor se ve en la vida de Joacás. El Señor no esperaba que el rey dijera, «Me volveré a ti, Señor. Prometo servirte. Quiero hacer tu voluntad, Señor». El Señor simplemente oyó su oración y la contestó. «Ah, pero espere un momento. Este rey no se va a salir con la suya en cuanto a su pecado, eso es seguro». La prosperidad no siempre es evidencia que una persona anda bien con Dios. Puede significar, como significó aquí en este caso, que el rey oró a Dios y que Dios le contestó. Pero el rey y su pueblo seguían en sus pecados. Los ídolos que adoraban no fueron destruidos. Y vino el día cuando el rey de Siria destruyó la defensa de Joacás tanto que nunca más le fue posible defender debidamente a su reino. Veamos ahora la muerte de Joacás. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. Aquí tenemos el registro de la muerte de Joacás. Otro rey llega entonces al trono. Su nombre es idéntico al del rey de Judá que acabamos de estudiar en el capítulo anterior. No nos confundamos, pues, en este aspecto. Continuemos leyendo el versículo 10 ahora. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Llegamos ahora a una porción de la Escritura que lo deja a uno perplejo. Y es así porque los nombres de los reyes de ambos reinos son similares y a veces idénticos. Y como resultado de esto, es a veces difícil saber quién está reinando, dónde reina y las circunstancias de su reinado. Este es pues un período que fácilmente lo pone a uno perplejo. Prosigamos leyendo el versículo 11. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Aquí tenemos que recordar que Jeroboam era la norma de maldad para los reyes. Cuando un rey alcanzaba su nivel de pecado, Dios siempre lo juzgaba. Tenemos luego lo que podríamos llamar un paréntesis. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora esto nos pone ahora perplejo, porque ya hemos tratado con Jeroboam. Parece como si hubiera llegado a reinar por segunda vez, ¿verdad? Pero este hombre aquí es otro Jeroboam. Este es Jeroboam II, pudiéramos decir, quien ahora empieza a reinar en el reino del norte de Israel. Tenemos luego la muerte de Eliseo, el cumplimiento de su profecía. Fue en este entonces cuando Eliseo enfermó y murió como resultado de su enfermedad. Leamos ahora el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo era como una torre fuerte para el reino norteño, de una manera en que Elías no lo fue. Eliseo había servido de mucha ayuda al rey, y el rey se acongojó cuando el profeta enfermó. Y leemos en los versículos 15 al 19, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. El rey visitó a Eliseo, pero Eliseo no aceptó su conmiseración ni sus flores. Todavía es profeta de Dios y le da un mensaje al rey. Le dijo lo que debía hacer para que pudiera ganar la victoria sobre Siria. Ahora Joás no se destacó por su fe. No creía que iba a salir victorioso sobre el rey de Siria. No confiaba en que Dios iba a entregar en sus manos a los sirios. El desaliento y una falta de fe hicieron que Joás no golpeara más veces la tierra. ¿Y cuántos proyectos para Dios, amigo oyente, nunca se llevan a cabo debido a que un hijo de Dios se encuentra con alguna oposición cuando empieza o porque tiene cierto desánimo y algunas frustraciones? Y deja de hacer lo que empezó a hacer diciendo así, bueno, no debe haber sido la voluntad de Dios que lo empezara. Hay muchos creyentes débiles que se esconden detrás de esa frasecita. Y eso es lo que dijo Joás. Solamente golpeó la tierra tres veces. Luego dijo, no creo que Dios me dé la victoria. Amigo oyente, Dios nos ha prometido la victoria, pero a nosotros nos corresponde seguir luchando, marchando hacia adelante. Muchos hoy en día tienen una fe floja. Se conforman en participar en actividades incidentales, mientras se entretienen con vagos sueños y deseos que llaman fe. Amigo oyente, Dios espera que usted entre en alguna acción para Él. Si usted cree que Dios le puede usar, pues ¿por qué no se ocupe de hacer algo? Muchos dicen, ah, quiero hacer algo para Dios. Luego, cuando uno los ve nuevamente, Todavía están sin hacer nada. Es un hecho que Dios lo puede usar, amigo oyente, pero usted tiene que moverse. Veamos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aún en la muerte, Eliseo fue un individuo que obró un milagro. ¡Qué gran torre fuerte había sido en aquella nación! Y continuamos leyendo en los versículos 22 hasta el 25. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Hazael oprimió a Israel. Sin embargo, el Señor fue bondadoso. Hazael casi arruinó a Israel, pero el Señor no dejó que la nación fuera destruida debido a su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. La muerte de Hazael fue el primer paso en la liberación prometida. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 14. En este capítulo, Amasías, hijo de Joás, asciende al trono de Judá. Y él también hace lo recto ante los ojos de Dios. Pero no vive como vivió David. Es derrotado por Joás, rey de Israel, quien toma Jerusalén, abre una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén y quita todo el oro y la plata que se halla en la casa del Señor. Después, Amasías es muerto en una conspiración en Laquis. Luego, Azarías o Usías, hijo de Amasías, asciende al trono. Jeroboam II, rey de Israel, reina 41 años y hace lo malo conforme a los pecados de Jeroboam I. Restaura los límites de Israel conforme a las palabras de Jonás, hijo de Amitai, el profeta. Esta es una referencia histórica a Jonás. Y confirma el hecho de que Jonás era un verdadero hombre y profeta en Israel. Jeroboam II muere luego y su hijo Zacarías le sucede en el trono. Llegamos ahora al reinado de Amasías en Judá. Como ya lo hemos indicado, Amasías era un buen rey. El hecho es que fue un rey excepcionalmente bueno. Reinó por 29 años. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. La cronología aquí ciertamente lo deja uno perplejo. Hay que consultar aquí la tabla cronológica de los reyes en sus notas y bosquejos para saber quién es quién. La tabla cronológica le ayudará a explicar el problema y la aparente confusión. Prosigamos ahora con el versículo 2 de este capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. La madre de Amasías, dice aquí, se llamaba Joadán. Ahora, note usted que las madres de estos reyes reciben el crédito de que sus hijos salieran buenos o malos. Amasías, por ejemplo, era un buen rey, de modo que su madre debe haber sido una mujer maravillosa. Leamos ahora el versículo 3. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Amasías, hijo de Joás, sucedió a este en el trono de Judá, y vemos aquí que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, no fue igual a la norma establecida por David, es decir, falló. Luego en los versículos 4 al 10 leemos, «Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre». Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, «No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado». Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla,

Jeroboam II murió y Zacarías, su hijo, llegó al trono. Y estamos llegando al fin de esta nación. Pasamos ahora al capítulo 15 de este segundo libro de los Reyes. Y en este capítulo tenemos el buen reinado de Azarías. Jotam le sucede en el trono de Judá en el sur. Luego en el norte, Zacarías, reinando mientras está enfermo, es asesinado por Salum. Salum, quien reina por un mes, es a su vez asesinado por Manahem. Después de la muerte de Manahem, le sucede en el trono Pekaía, su hijo, quien es asesinado luego por Peca. Peca es a su vez asesinado por Oseas. Por último, volvemos al reinado en el sur y tenemos el buen reinado de Jotam. Comencemos pues leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 15 del segundo libro de Reyes. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. De muchas maneras, Azarías o Usías fue un buen rey. Fue rey de Judá, pero hizo algo que no debió haber hecho y por esa razón tuvo que sufrir un severo castigo. Leamos el versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Ahora, ya en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, vemos que este rey Azarías, o Usías, entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, lo cual era función del sacerdote únicamente. Y por esa razón, Jehová le hirió con lepra. Ahora, el profeta Isaías se acongojó cuando murió el rey Azarías, porque temía que la nación tuviera un rey que la llevara nuevamente a la idolatría. Y sus temores eran bien fundados. A la muerte de Azarías entonces, su hijo Jotam ascendió al trono de Judá. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Será pues hasta entonces que las bendiciones del Señor sean su grata compañía, ahora y siempre. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.